Bien, en el bloque anterior, cuando hablábamos con Guillermo Tenaglia, Sí. hacíamos referencia al tema de las vacunas, ¿no? Porque evidentemente va a ser un tema fundamental para Sí. cuando lleguen y cuando comience este procedimiento que se debe llegar a implementar en cada distrito para poder aplicársela a la gente, primero a seguramente todo el personal esencial, después a los adultos mayores, también a la gente que tenga De riesgo, comorbilidad de claro, riesgo, y bueno, y por último evidentemente se va la a ir gente trabajando, en general, ¿no? claro, para el resto de los ciudadanos. Pero, ¿por qué quería plantear esto en el principio? Porque evidentemente hay un equipo de gente que está trabajando en la preparación de quienes van a tener que ser los encargados de colocar las vacunas. Yo quiero creer que de la misma manera que hoy hablábamos que faltan terapistas para cada una de las terapias intensivas de los hospitales públicos como sanatorios o clínicas privadas, Sí. también tienen que haber no tanta cantidad de gente que pueda llegar a colocar una Sí, vacuna. sí. Y por eso la importancia que desde los ámbitos de salud de la Argentina se está trabajando mucho. Escuchábamos al ministro de Salud a nivel nacional, como también a nivel provincial. La necesidad de poder armar los equipos de trabajo para cuando llegue el momento de la vacunación. Y acá, en la región, se está trabajando mucho y bien desde la zona sanitaria octava. Y qué mejor que poder dialogar con la directora asociada de la región sanitaria octava, Martina Iparraguirre. ¿Qué tal, Martina? Bienvenida a Bello Radio. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, chicos? Buenos días, ¿cómo están? Todo muy bien. Bueno, Bueno, me alegro. Viendo un poco esta realidad, ¿no? Hoy lo escuchábamos a nuestro compañero Guillermo Tenaglia, que hacía referencia a que había hablado con el intendente de su preocupación por qué los casos no bajan. Sigue habiendo muchos casos en Tandil y obviamente hasta que no llegue la vacuna no se puede uno descuidar absolutamente, tenemos que seguir cuidándonos como desde el primer día. Más allá de eso, ustedes a la par de lo que es la pandemia en sí, de lo que son los casos, también hay que trabajar pensando que las vacunas pueden llegar y cuando lleguen, en el momento que lleguen, tenés que estar preparado para poder colocarlas. Exactamente, esa es la premisa, lo que acabas de decir, ni más ni menos. Cuando llegue, ¿sí? Nosotros no podemos generar más dilaciones porque no tenemos preparados los equipos. Entonces, estamos trabajando para preparar los equipos lo antes posible y si es necesario quedar a la espera, quedaremos a la espera, ¿sí? Pero no se va a demorar porque los equipos de trabajo no están listos. Entonces está toda la energía, digamos, la orden del ministerio es trabajen preparando todos los equipos de trabajo para que estén aceitados. No es cualquier equipo de trabajo, además, el que tenemos que preparar. Ahora lo charlamos un poco. Sí. Digamos, no es cualquier cosa lo que tenemos que hacer, pero trabajen para tener todo preparado lo antes posible, ¿sí? ¿Y cuál es ese trabajo que hay que preparar? ¿En qué se tienen que preparar? ¿Cómo es? Bien, bien. Bueno, a ver, ¿cómo es esto? Ustedes saben que esta vacunación va a tener características muy particulares. La primera de ellas es que se va a vacunar fuera de los centros asistenciales, por razones obvias que todos los oyentes se deben estar imaginando. Estamos vacunando en pandemia, Claro. ¿sí? Estuvimos un año entero diciéndole a los adultos mayores y a las personas con comorbilidades, por favor, no te acerques al hospital si no es necesario. Imagínate que no vamos a meter 50.000 personas en un mes y medio dentro del hospital. Entonces, además, hace muchos, muchos años algunas vacunas se aplicaban en las escuelas. Así que también, este es un dato interesante que está en la historia y en el acervo cultural de muchos de nosotros, esto de asociar de alguna manera, ¿no?, a educación con ciertos dispositivos sanitarios. Entonces, se va a vacunar en escuelas. En función de la cantidad de población, cada municipio tiene asignada una determinada cantidad de escuelas. Mar del Plata tiene 10, por ejemplo, ¿sí? Ayacucho tiene una, ¿sí? Y Tandil tiene 5. Dentro de cada escuela va a haber 5 postas de vacunación trabajando en simultáneo. 5 por 5, 25. Esto quiere decir que vamos a tener, trabajando en simultáneo de lunes a lunes, 25 vacunadores en 2 turnos de entre 6 y 5 horas todos los días, ¿sí? Apa. O sea, estamos hablando de un número interesante de personas que van a tener a su cargo esta actividad, esto es, y que va a ser todos los días. Porque además te la duplico. Cada vacunador no está solo, está acompañado de otro vacunador, ¿sí? ¿Y tenés la Entonces, cantidad de personas? ¿Hoy están los equipos ya armados? sí, te lo puedo decir con cierto grado de certeza, por lo menos en Tandil, porque hoy tuvimos nuestra segunda reunión, estamos armando una especie de mesa de vacunas en Tandil, con, por ejemplo, el director de salud colectiva y comunitaria, la vacunadora del dispensario, el vacunador del Levilio, la doctora Florencia Brugester, Luciano Peirano. Hoy tuvimos nuestra segunda reunión de trabajo, donde, digamos, el deber que nos habíamos llevado era aportar los nombres para armar los equipos, y la verdad es que por suerte nos encontramos con que tenemos, mira, hay muchos vacunadores en el sistema integrado de salud, ¿sí? Que el sistema integrado va a poner a disposición de la campaña. Claro. Eso es una cosa interesante, ¿sí? Así como el sistema integrado reorganizó muchos de sus recursos, de su sistema de turnos, se suspendieron muchas cuestiones en función de la pandemia, bueno, va a ser un esfuerzo más, y por supuesto que va a reorganizar su recurso para poner a sus mejores vacunadores, ¿sí?, a disposición de la campaña. O sea, por otro lado, sí, hay un montón de enfermeros y enfermeras que fueron anotándose como voluntarios, anotándose para hacer el curso que lanzó la provincia hace ya un mes y medio, que era un curso específico para adquirir ciertas competencias vinculadas a esta vacuna. Y por otro lado tenemos a todos los estudiantes de tercer año de las dos tecnicaturas de Tandil, AMET y el Instituto 75, que hablo de 60 estudiantes, ¿sí?, que son casi enfermeros, son chicos de tercer año, ¿sí?, que hicieron todo el tramo teórico del curso de vacunación, vacunadores eventuales COVID-19, y la semana que viene finalizan su tramo práctico, que es una simulación clínica, que lo van a hacer todos juntos en AMET, de una manera maravillosa. Se han organizado los dos institutos, van a trabajar juntos, capacitando por tandas, de manera tal que la semana que viene tenemos 60 vacunadores más, ¿sí?, que son los chicos de enfermería que están prontos a recibirse, ¿sí?, 60 vacunadores más que se suban a este equipo. Así que, por suerte, recurso humano tenemos. O sea, después, sí. Desde ese lugar, uno hace referencia al recurso humano, estamos tranquilos, estamos bien. Desde el otro lugar, desde lo que es la vacuna, porque se hace referencia que algunas tienen que tener un frío determinado, ¿cómo estamos en ese sentido en Tandil y en la región, bien, fundamentalmente? Bien, nos estamos preparando para la Sputnik, ¿sí? Ya, por lo menos la primera tanda, lo primero que va a llegar, nos estamos preparando para la Sputnik. Claro. Perdón, no, me hablaba una de mis niñas. Sí. A ver, la Sputnik necesita menos 20 grados, por suerte no es una temperatura extrema, ¿sí? No hablamos de un ultrafreezer, esto lo hablábamos para las que necesitan menos 70 grados, ¿sí? Bueno, nos sacamos una complicación de encima, por lo menos con esa primer tanda, ¿sí? Menos 20 grados es un freezer de los que se venden en Fragra, digamos, ¿sí? Por supuesto que después hay otra cuestión vinculada a la logística que tiene que ver con que la vacuna se guarda menos 20. Pero una vez que se descongela, vos tenés un tiempo preciso para aplicarla. Yo no puedo descongelar una ampolla y aplicar las dosis de esa ampolla dentro de una hora. Tengo 30 minutos para aplicar las 10 dosis que contiene la ampolla una vez descongelada. Estamos hablando de una sincronización de relojería fina, ¿sí? De mucha gente, porque yo por ahora, Beto, te hablé de los vacunadores, ¿sí? Claro. Pero adentro de cada escuela va a haber un equipo de logística de por lo menos 50 personas por escuela, porque estamos hablando que cada uno, viste que yo te decía, cada uno de estos 5 consultorios o 5 postas que va a haber adentro de cada escuela, ¿sí? Claro. Sí, sí, bueno, sí, imagínate, claro. Pensemos, un aula va a ser un consultorio, ¿sí? Entonces, ese consultorio va a tener una dinámica de ingreso y egreso unilateral y lineal. ¿Esto qué quiere decir? Un equipo recepciona los primeros 10 pacientes que llegaron ahí con turno, ¿eh? Esta es otra cosa también particular. Acá no hay una salida espontánea a buscar la vacuna. Todo va a ser asignado por turno. Entonces, un primer equipo fuera del aula recepciona esos primeros 10 pacientes, toma los datos, hace el triage, toma temperatura, firman declaración jurada en caso de que sea necesario. Mientras tanto, adentro del aula se están descongelando las vacunas por tiempo, ¿sí? Y se están cargando las jeringas. Estas 10 personas entran al aula, se colocan las 10 vacunas, se cargan en el sistema. Salen las 10 personas, siempre siguiendo una línea en una sola dirección. Salen las 10 personas, son recepcionadas por otro equipo que entrega su carnet de vacunación y, fundamentalmente, la fecha para la próxima dosis. Claro. Esta vacuna tiene la complejidad de que son 2 dosis. O sea que vos pensás en el circuito complejo, sincronizado y sintonizado que estamos pensando implementar durante un mes. en toda la provincia de Buenos Aires y particularmente en el caso de Tandil, que es lo que estamos hablando. Claro. ¿Sí? Martina, el otro tema, que porque, a ver, nos pasa a nosotros como medio, con cualquier persona que te cruzás, todos te dicen, ¿a quién van a vacunar primero? ¿A dónde? ¿A qué se va a llegar? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuántas vacunas van a llegar? Bueno, lo de las vacunas es muy difícil saber cuántas van a llegar. No, pero bueno, pero a lo mejor tienen un estimativo, no sé, del 100% de vacuna, Tandil, por el índice que tiene, le corresponde el 0,5%, algo así, no sé si algo, si bien, tiene usted, no, que esté estipulado. No, ese dato no lo tenemos, por lo menos no lo tenemos nosotros. Una vez que las vacunas lleguen el 6, ustedes saben que después la logística de distribución va a estar en manos del Correo Argentino, pero la cantidad de dosis y la distribución de esa cantidad de dosis por municipio, eso está en manos del nivel central, ¿sí? Exacto. Ahora, sí, la cantidad de dosis que lleguen, no importa, se van a distribuir con la misma lógica en todos lados. ¿Esto qué quiere decir? Primero personal sanitario, ¿sí? Bien. Eso es indiscutible. Primero va el personal sanitario. Sí, porque es el que después va a curar a las personas. Eso es clave. Cuidar a los cuidadores, ¿no es cierto? O sea, nos dimos cuenta que si se nos enferman los cuidadores, estamos en serios problemas. Uh-huh. Entonces, primero va el personal sanitario. Personal esencial, docentes y fuerzas de seguridad. Sí. Claro. Digamos, ese equipo de tres, ¿no? Los docentes, las fuerzas de seguridad y el personal sanitario, que estuvieron un poco al frente de esta pandemia, ¿sí? Entonces, primero van los esenciales, después los mayores de 65 años y después los menores de 65 años, entre 18 y 65 años, que acrediten comorbilidades que los pongan en mayor riesgo. Por eso yo hablé recién de declaración jurada. Es el único papel que eventualmente tendría que firmar a alguien que se acerca a vacunarse, argumentando que tiene una comorbilidad. Si no tiene ningún certificado médico que dé cuenta de esto, va a tener que firmar una declaración jurada de que efectivamente tiene esa comorbilidad. Por ejemplo, porque yo, de verdad, yo me pongo como ejemplo, yo tengo un problema de nacimiento que me falta un riñón. Sí. Y por ende estoy medicado, más allá que tu marido fue el que me descubrió que me faltaba el riñón, porque el doctor González Tealdi fue quien me operó de vesícula. Claro. Y cuando vino a hacer los estudios, a los 35 años me descubrieron que nací sin riñón. Mira. Vos sabés que es muy común. Claro, nunca tuve monorreno siendo grande. Sí, claro, sí. Y tengo el derecho bien grande, está bien, me está cuidando, me tengo que cuidar y demás, bueno. Pero digo, por ejemplo, yo creo que soy un paciente de riesgo y yo me debería vacunar. ¿Y sí? Pero no tengo nada, no. ¿Cómo yo demuestro eso? ¿Que tengo que ir a mi médico de cabecera, ponele? Y que me haga el certificado con tu médico de cabecera. Claro. Tu médico de cabecera tendría que chequear. A mí se me generan algunas dudas. Si ser monorreno en un tipo joven, sano. Y tengo presión alta, estoy medicado. Yo tengo que tomar pastilla. La hipertensión. Claro, entonces se convierte. Claro, vas a tu médico de cabecera, que pone fulano de tal, presenta hipertensión esencial, ¿verdad? Factor de riesgo para COVID-19. Claro. Entonces, eso te va a poner dentro un de listado el grupo específico que puede recibir. Exactamente. Claro, y ese listado, por ejemplo, como yo, por ejemplo, no figuro, o yo me pongo yo de ejemplo porque justo caigo algo yo, sino cualquier otra, algún oyente que esté escuchando y dice, sí, yo tengo también problemas de salud. ¿Y dónde, en qué lugar, más allá del certificado, cómo van a hacer? ¿Va a haber, no sé, un mail que mandar para anotarse? ¿Cómo bien, van a trabajar en esa logística? Te agradezco la pregunta, espectacular. Va a haber dice que yo te decía, no vamos a tener vacunación espontánea. Claro. Está, la imagen que vimos este invierno del mayor de 65 peregrinando en búsqueda de la vacuna, eso no se va a dar, no se puede dar eso. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué se está terminando de diagramar? Un sistema de turnos único, ¿sí? Que va a tener un nombre, algo así como vacunatepba.gov.ar, todavía no está en funcionamiento, quédense tranquilos los que están escuchando, se van a enterar cuando esté en funcionamiento, donde vos vas a tener que cargar una serie de datos, ¿sí? Y en función de esa carga, ¿sí? Vas a tener un ok, ¿sí? Y vas a tener asignado un turno, un día y una escuela. Claro. Y ahí es donde te vas a ir y te van a vacunar. Sí, vas más práctico. Va a tener que llevar el certificado, la declaración jurada. Obvio. Como dice Martina. Si no tenés el certificado, firmás la declaración jurada. Claro, seguro. ¿Sí? Bien. Está bueno. Pero bueno, sí, es muy interesante. Esto es, digamos, el sueño de todo sanitarista, participar de un operativo de esta magnitud. Es algo que por lo menos los colegas con los que yo charlo, colegas más grandes, nunca nadie vio esto. Y estamos pensando. Sí. Martina, ¿y en qué momento crees vos que vos como la cabeza de grupo, ¿no? Pero en qué momento decís, no sé, para en 10 días estamos preparados en Tandil para que venga la vacuna? ¿Cuándo tenés todo aceitado? A ver, mira, nosotros estamos pensando, hoy terminamos la reunión y dijimos, la semana que viene o la otra ya queremos empezar a conformar los equipos. Bien. Esto es, estamos pensando en una gran reunión al aire libre, ¿sí? Claro. Donde, ¿no?, podamos empezar a armar estos binomios, estos dos vacunadores que están adentro de cada aula. Necesitamos que se conozcan, no se pueden conocer ese día, ¿sí? Sí, obviamente. Necesitamos que se conozcan, que haya sintonía fina, ¿sí? Eso lo estamos pensando para antes de fin de año. Bien, porque la verdad que la reunión de hoy fue muy prometedora, sobre todo porque, bueno, nos encontramos con que el municipio tenía vacunadores, teníamos todos estos estudiantes a punto de obtener su título de vacunadores, y la verdad que esto nos dio, digamos, nos permitió decir, bueno, armemos una reunión antes de fin de año. O sea, se puede decir que estamos bien preparados, nos estamos preparando mejor, y evidentemente hay que esperar que llegue la vacuna, es fundamental. Sí, y aprovecho una cosa, algunas cosas más, si me permiten, chicos. Sí. Todos escucharon las noticias, estamos viendo que las curvas empezaron a repicar. Sí. Bueno, hoy charlábamos con un grupo de colegas y creemos que en algún punto también esto de la noticia de que la vacuna está tan cerca, yo creo que también en algún punto dijo, bueno, hasta viene la vacuna, la relajo. Sí. Bueno, hasta que no estamos vacunados y no pasa determinado tiempo, no adquirimos inmunidad. Exacto. ¿Sí? Entonces, por favor, más que nunca, yo no sé si ustedes vieron el spot del Ministerio de Salud de Provincia, 10 días por la nona. Claro, ¿no? Sí, fundamental. Guardarse 10 días antes y nos vamos a juntar con nuestros viejos, con nuestros abuelos. Cuidémonos, sobre todo los que puedan evitar que los pibes no empiecen la colonia todavía. No, tratemos de minimizar el movimiento para que cuando en las fiestas nos juntemos con nuestros mayores, a los que todos queremos ver, tratar de juntarnos en ambientes burbuja, ¿no? Tratar de traer a nuestros viejos a una burbuja segura, ¿sí? Eso es súper importante. Y después, otra cosa importante en la que ustedes cumplen un rol fundamental, va a haber después más adelante material de difusión oficial, es esto, es poder comunicar con tranquilidad, ¿sí?, que las vacunas, después de que potabilizamos el agua, son el dispositivo que más vidas salvó en la historia de la humanidad, chicos. ¿Sí? Eso no se discute. Hoy hablaba con la doctora Brugeser. Sin duda. Se publica en la revista Lancet la semana que viene, la revista más prestigiosa del mundo científico occidental. Sí. La efectividad de la Sputnik alrededor del 92%. Vacunaron 200.000 personas hasta ahora, ningún evento alérgico. Es importante esto, para que la gente, para que la gente empiece a digerir despacito esto, ¿no? ¿Sí? Y para que el momento de la vacunación nos llegue a todos con ganas de ir a poner el brazo. Y tener un 2021 distinto. Martina, con relación a que cada vez hay casos, bueno, y hace un rato también salió la doctora Florencia Brugeser en algún medio hablando de, bueno, que están dando lamentablemente cada vez más casos acá en Daniel también, más allá que el número todavía es bajo, ¿no? Pero tenemos 30 y pico por día. ¿Se está, desde la región octava, estás planeando algo para al menos para Tandil en la temporada de verano? No sé si no hablo del plan detectar nuevamente, pero de tener algún medio como para hacer algún hisopado o algo, trabajar de alguna forma en el verano en nuestra ciudad. Bien, interesante pregunta. A ver, desde la región octava ya hace rato se pensaron todos los dispositivos promopreventivos para el verano. Postas sanitarias, va a haber en todas las playas, va a haber esta cosa de recordarle al turista permanentemente, ¿no? Como una especie de quinto coco, estamos en pandemia, no te olvides. Va a haber, bueno, por supuesto, los hisopados se van a seguir haciendo. Por el momento no está planificado traer un detector, el detector está en la costa, ¿sí? Creo que hoy iba Rauch también hoy el detectar, o mañana, producto de que también hay un... De crecimiento de casos. Que ha crecido el caso, sí. Yo hablé con el director del hospital de Rauch, sí. Ajá. Hablé con el hospital, con el director del hospital de Rauch la semana pasada y organizamos eso. A ver, de todas maneras, ustedes piensen que el detectar con el dispositivo de Atalac y la posibilidad de hisopar rápidamente es un dispositivo valiosísimo, pero no va a reemplazar de ninguna manera la conciencia ciudadana que tiene que recordar. Es tampoco es cuestión eso, que listo, como sé que hay un plan de detectar, salgo, total, me importa y que me lo descubran ellos si tengo, ¿no? No es cuestión de eso tampoco. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse, chicos. A mí me gusta usar esta analogía porque yo corro y porque todavía nunca corrí 42 kilómetros, pero es mi objetivo antes de cumplir una determinada edad que no les voy a decir. Muy bien. 32. Antes de cumplir 38. Ya lo conté a tu hermano. Esto es como... yo he leído mucho acerca de las carreras de 42 kilómetros, ¿no? Sí. Donde los maratonistas se paran, dicen que los últimos 10 kilómetros son otra carrera, ¿sí? Que se corre con la cabeza, ¿sí? Claro. Acá ya no hablamos de entrenamiento, nada. Esto es lo mismo, chicos. Estamos corriendo los últimos 10 kilómetros, ¿no? Esto que los atletas dicen, esto ya es con las piernas, esto se corre con la cabeza. Bueno, pensémonos así, son los últimos 10 kilómetros de una maratón, ¿sí? No podemos aflojar ahora, no podemos aflojar el paso, la concentración. Hay que mantenerse alerta y repito, ustedes son nuestros mejores aliados en esto. Los medios son nuestros mejores aliados. Así que falta poco. Mantengámonos alerta. No quiere decir que no querramos festejar la Navidad, pero con cuidado, con protocolo, todo afuera. Seamos astutos, no hagamos macanas. Estamos terminando, ¿sí? Entonces, a cuidarse. Martina, te hago la última de mi parte que no tiene que ver con la salud. ¿Te gustaría ser política? ¿Te gustaría, como hago política, digo, ¿te gustaría ser concejal en Tandil? Porque se está hablando mucho de tu nombre. Se está hablando mucho de tu nombre, como tu hermano Rogelio, ahora el año que viene deja, porque ya tuvo dos mandatos, no puede ser nuevamente reelecto. Se habla de tu nombre, de Martín Iparraguirre. No, chicos, no tengo pasta para eso. No, de verdad, no, la gestión sanitaria, soy bravísima gestionando. Yo lo admiro profundamente a mi hermano, admiro profundamente a los hombres políticos, admiro profundamente, creo que es gente que deja el cuero, deja la vida, se expone de una manera tremenda. No es lo mío, mira, uno a determinada edad llega sabiendo en qué es bueno y en qué no, ¿sí? Y no sería buena haciendo política. Está bien. Soy buena haciendo política sanitaria, que es otra cosa. Claro. Y acá me siento a gusto, pero no, la verdad que no, por supuesto que no. Eso se lo dejo a los que saben de política. Está bien. Martina, muchas gracias por este contacto. Favor. Y bueno, donde tengas alguna novedad, nos comunicas. Por supuesto, chicos. Un abrazo, buena mañana. Gracias, adiós. Igual.